lleva a lo opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Condena ejemplar. Un hombre fue sentenciado a 30 años de prisión por atropellar y matar a tres peatones durante una persecución ocurrida en Pompeya en enero de 2005. Que otro le mate los hijos de él. Y así vamos a estar de igual a igual, a ver si va a aceptar las disculpas. Para mí no hay disculpas. Creo que además de que hay prueba viciada, hay un exceso en el ejercicio de las libres convicciones. O sea que tenemos un fallo fundamentado en mentiras proferidas y escritas a sabiendas por los jueces. Acá se trata de que si yo soy inocente, ¿quién es el culpable? ¿Quién responde por las tres vidas que se perdieron bajo el auto que yo conducía? Hay una actitud corporativa de la justicia para con la policía. Por lo menos en este caso en particular existió. Y si me absolvía a mí, tenía que dictar el procesamiento para los policías por una cuestión lógica. Porque si no fui yo, ¿quién fue? Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Tengo la plena esperanza de que esto se va a terminar, de que esta pesadilla se va a acabar y de que me voy a poder ir y voy a poder continuar con mi vida. Si bien no de la misma manera que hasta que me trajeron acá, pero voy a tratar de continuar con mi vida. Tengo mis hijos más grandes, pero me queda uno chiquito con el que no compartí nada. Tenía un año y medio cuando yo fui preso. Si hay algo que a mí me ayudó a sobrevivir acá adentro fue el hecho de saber que mi familia está afuera. Porque si no, yo creo que yo solo acá adentro me mataba el otro día que entré. Dieciocho minutos nos separan de las 8 y veníamos de escuchar un resumen, ¿no?, muy abarcativo de lo que se trata del caso de Fernando Carrera. Ahí había alusiones a The Rapid Horror Show, la película que Piñeiro hizo refiriéndose a este caso. Hablamos hace una semana con el abogado de Fernando, Federico Rabina, sobre esta condena a 30 años de prisión que fue revocada ayer justamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó que se dicte un nuevo fallo. Y bueno, justamente estamos comunicados con Federico para ver de qué se trata esta situación. Federico, buen día. Hola. Salud. Buen día. Salud, discúlpame, ¿cómo te va? Un día como hoy es más que justificado. Bien, muy bien. Qué suerte, ¿no? Qué suerte que fue el día de hoy, no fue que no llovió ayer tanto porque no hubiésemos podido hablar siquiera. Claro, no hubiésemos podido. No, digo que ayer hicimos, viste, una movida linda en tribunales, vinieron muchos compañeros, toda la gente nos acompañó y con esta lluvia hubiese sido un bajón. Sí, eso es verdad. Pero bueno, estamos contentos. Uh-huh. La tribu trae suerte, podemos decir. Podemos decir que hicimos la nota y... Podemos decir que hicimos la nota y salió. Y bueno, yo creo que en realidad salió y salió como salió porque mucha gente se enteró. Por la misma causa de que ayer mucha gente se puso contenta, bueno, justamente por eso es que el fallo salió como salió, ¿no? Si no, creo que no hubiese tenido ni siquiera analizado. O el máximo tribunal, si no hubiésemos hecho todo esto que hicimos. Pero bueno, estamos contentos, es momento de ver el vaso, la parte llena del vaso. Uh-huh. No estamos para pensar en los 7 años que pasaron, ¿no? Los 4 años de análisis que tuvimos, sino que bueno, que solamente que estamos contentos porque es la primera vez que el Poder Judicial nos da la razón. Hasta ahora siempre nos venían dando paz. Y bueno, al principio de año empezamos el 2012, el año del dragón, lo empezamos de otra manera. Es porque en febrero la ministra Garrepo, el ejecutivo, también dándonos la razón a nosotros, reabre el sumario administrativo, anula el sobreseimiento a todo el personal policial y lo reabre por grave mal desempeño. Y bueno, y ahora la Corte Suprema dice que el recurso de queja, fundado en la arbitrariedad manifiesta y la gravedad institucional que esto genera, bueno, que era, que teníamos razón, ¿no? Eso es lo que, de alguna manera, en forma genérica, yo planteo siempre, digo, claro, que no es que no hubo ni fallo dividido, acá hubo un fallo donde ninguno de los jueces del máximo tribunal dijo que Fernando Carrera estaba bien condenado. Claro. Y fundamentalmente lo que se dice es que hay una sentencia arbitraria, donde no se escuchaban los planteos de la defensa. Y bueno, después se ahonda en un par de puntos más, que es el AIS y los reconocimientos negativos que tuvo Fernando, el arma, que no se le hizo dermotest. Y después el doctor Zaffaroni se mete con el tema del estado de inconsciencia, que no está probado, porque el estado de conciencia que alega el tribunal de juicio oral, sí, que está probado que él estaba consciente, cuando eso no está probado de ninguna manera. Ahora, Federico, ¿qué implica, digamos? O sea, ¿sobre qué juzgado va a quedar esto de que la Corte Suprema ordenó que se dicte un nuevo fallo? Mira, la Corte Suprema lo que dice es que baja a casación, a una nueva sala, ¿sí? Para que hagan la revisión de la sentencia que yo planteé cuando lo condenaron. Pero igual lo mandan al tribunal oral para que el tribunal oral lo vuelva a mandar a casación. Ajá. Nosotros lo que hicimos el día de ayer, que llegamos justo sobre la hora porque tuvimos copia de la sentencia temprano, no temprano, más o menos a las 12:40 tuvimos una copia real de la sentencia, y ahí, bueno, si corre contra el reloj, pudimos terminar el pedido de cese de la prisión preventiva y 1:29 lo presentamos ante el tribunal del 14, que seguimos que lo condenó, y bueno, esperamos que recupere la libertad a Fernando. Hoy aparte me enteré que se alinean los planetas, que Venus se alinea con la Tierra. Estoy muy místico. Sí. Y bueno, esperemos que sea el día, porque bueno, estaría muy bueno que sea el día que Fernando recupere su libertad, porque la verdad que la familia no se merece seguir sufriendo como está sufriendo. Hoy la justicia entonces tiene que expedirse sobre este pedido de excarcelación. Fernando igual ya terminó con la huelga de hambre, ¿no? Fernando terminó con la huelga de hambre, sí. Terminó con la huelga de hambre, está muy debilitado. Bajó muchos kilos de peso, pero bueno, él está contento también, él está en una situación ambigua porque me manifiesta su gran alegría, pero que no entiende mucho y no puede meter porque sigue preso, ¿no? Claro, tal cual. Pero bueno, él ya está acostumbrado de alguna manera a esta situación de encierro y sobre todo lo que no está acostumbrado es que el Poder Judicial lo haya escuchado. Y es la primera vez que lo escuchan y bueno, eso nos llena de optimismo en pensar que va a recuperar libertad y que bueno, que todo esto va a cambiar, ¿no? Que esto es un punto de inflexión, que no solamente va a cambiar para Fernando Carrera, sino que tiene que cambiar para que no exista más, que exista una garantía de no repetición, que esto no le pase más a nadie. Claro, exactamente. Y que bueno, que en Argentina existen las causas armadas y existen jueces que actúan en connivencia con el poder policial. Y bueno, esto tiene que cambiar. Argentina está cambiando y esperemos que el Poder Judicial no se quede en el tiempo, ¿no? Federico, te agradecemos mucho la comunicación. Por supuesto, vamos a seguir de cerca qué sucede con esta causa y, bueno, nuevamente estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo a Luis. Bueno, serán dados. Saludo. Federico Rabina con nosotros es el abogado de Facundo Carrera. Veremos si hoy la Corte Suprema define directamente su excarcelación.